En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El 1 de marzo comenzará el nuevo juicio por el asesinato de Atahualpa. El nuevo juicio oral y público por el homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya se va a llevar a cabo entre el 1 y el 22 de marzo, según dispuso el tribunal presidido por el juez Carlos Musi e integrado por Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi. Más de 30 testigos, cuatro de ellos de identidad reservada, declararán durante las distintas audiencias del debate. El 1 de marzo, el juicio se va a iniciar con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio y las indagatorias. En las jornadas posteriores, comenzarán las declaraciones de los testigos a razón de entre 4 y 8 cada día. La última jornada de testimonios inicialmente será prevista para el 22. Luego será el tiempo de los alegatos y finalmente la sentencia del tribunal. Tras un juicio inicial en el que tres acusados resultaron absueltos por un tribunal presidido por el juez hoy destituido Juan Bernardi, el Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia. De esta manera, el proceso volvió a la fase previa a la elevación a juicio. Así, la querella solicitó la profundización de algunas pruebas con nuevos mecanismos tecnológicos ahora disponibles. También, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló la sentencia absolutoria en el caso Atahualpa. Los imputados son Carlos Morales Toledo, Felipe Carrasco y María Belén Fernández Barrientos. En la audiencia preliminar al debate, a raíz del planteo del defensor sobre el papel de la querella en el debate, el juez Musi adelantó el criterio que tendrá el tribunal, que será con una participación activa de la querella, que solo estará limitada al momento del pedido de la pena. Dan plazo a Casadei para que avance el pedido de juicio político para los fiscales y el juez del primer juicio por el asesinato de Atahualpa. El presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Abkarian, emplazó para que en el término de 10 días el instructor sumariante Adrián Casadei se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas en el pedido de juicio político a los ex fiscales Daniela Zagari y Ricardo Falca y al juez Carlos Reusi. Luego de la presentación a fines del año pasado, los sumariados ejercieron su derecho de defensa y presentaron sus descargos. Mientras tanto, familiares de Atahualpa informaron que suspendieron la convocatoria para hoy, puesto que fue dejada sin efecto la reunión del Consejo de la Magistratura, ya que el juez Carlos Reusi presentó un recurso que le permite ganar para sí 10 días más. Señalan que si bien esta estrategia tiene legitimidad, advertimos que quieren aún, a pesar de la muerte de Julieta Vinaya, seguir dilatando en el tiempo este pedido de juicio político. Proclamaron la lista de unidad del Frente para la Victoria. La Junta Electoral oficializó y proclamó la única lista presentada y que va a competir en las elecciones provinciales por la gobernación el próximo 7 de abril. Cumplidos los plazos establecidos, la lista que encabeza Martín Soria, acompañado por Magdalena Darda, quedó formalmente definida y su lanzamiento se llevará a cabo hoy jueves en la ciudad de Roca. El Frente para la Victoria, con el justicialismo como columna vertebral, está integrado por 28 partidos y agrupaciones del campo nacional y popular. Liderado por Martín Soria como candidato a gobernador y Magdalena Darda como candidata a vicegobernadora, la lista del Frente para la Victoria está conformada además por 46 candidatos a legisladores que en el tramo de la representación proporcional encabeza Ramón Chioconi. En tanto, en el Valle Inferior se postulan Pablo Barreno, Viviana Sorge y Vanessa Cacho en ese orden. El cierre de la lista del Frente para la Victoria despertó críticas en Viedma. Se trata en especial de dirigentes que no fueron incluidos que piden el lugar del concejal aliado Facundo Montesino Darda. En un comunicado, algunas agrupaciones reclamaron la revisión de las candidaturas del Valle Inferior, que encabeza el dirigente gremial Pablo Barreno, y solicitaron para un compañero o compañera el séptimo lugar de la sábana otorgado al concejal viedmense Facundo Montesino Darda, de Río, de quien recuerdan que fue electo en 2015 por la alianza con Cambiemos en colectora con el ARI. Desde el partido Río salieron a defender al hijo de Darda, defendiéndolo como un referente de la ciudad de Viedma. formulan cargos contra un médico de Viedma por mala praxis. La fiscal Maricel Biote Sili imputó a un médico traumatólogo por un caso de mala praxis que provocó heridas de carácter grave en una niña. El delito imputado es el de lesiones gravísimas culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, el profesional le efectuó una cirugía de cadera derecha a una niña en la que le colocó un tornillo que no fue de los que proporcionaba la empresa que se ocupaba de la provisión de este tipo de instrumental. La salud de la niña empeoró una vez que abandonó el hospital y tuvo que volver a ser operada. La niña estuvo 2 años con el tornillo en su organismo, provocando lesiones de carácter grave, ya que a fines del año siguiente tuvieron que realizarle un reemplazo total de cadera. Las noticias nacionales. El juez Bonadío citó a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner. Además, citó a declarar a 100 empresarios y otros exfuncionarios por sobornos en relación a la obra pública en el marco de la causa de las fotocopias. Entre los citados se encuentran los empresarios Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio y Juan Chediak y otros exfuncionarios de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Los deportistas se organizan y marchan para defender sus derechos y oponerse a la agencia del deporte que impuso Macri. Esta semana se conformó Fundar, Frente Unido del Deporte Argentino, que aglomera la Confederación Argentina de Deportes, la Unión Nacional de Clubes de Barrio, la Confederación Argentina de Clubes, al Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines, la Coordinadora de Hinchas, diversos clubes de barrio y también deportistas. Surgió para defender derechos de deportistas y clubes luego de que el gobierno nacional decidiera desmantelar la Secretaría de Deportes. Mientras tanto, cientos de deportistas se sumaron en los últimos días a una campaña espontánea en redes sociales que busca defender el deporte público y en especial los espacios de que están en riesgo producto de los negocios inmobiliarios que piensa el gobierno. Por tal motivo, hoy a las 18 van a realizar un abrazo y una marcha al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, CENAR. La gobernadora Vidal fue denunciada por no vivir en La Plata y gastar millones en su traslado a la base aérea de Morón. La ley estipula que debe alojarse en la capital provincial, esto es en La Plata, donde existe una residencia para la gobernadora o el gobernador. Los gastos son altos porque se mueve en helicóptero. El denunciante es Sergio Hugo Poggi, quien presentó este miércoles la denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de La Plata. Los gastos en el helicóptero insumen casi 2 millones de dólares anuales. Esos traslados insumen, según la denuncia, un costo estimado en un millón de dólares anuales, unos 63 millones de pesos argentinos. Los docentes porteños reclamaron el inicio de paritarias. La Unión de Trabajadores de la Educación se movilizó ayer a la sede del Ministerio de Educación porteño para reclamar por el inicio de las negociaciones paritarias de este año. Estamos a un mes del inicio del ciclo lectivo. Fuimos a recordarle al Ministerio que cumpla con las palabras que nos dio el 6 de diciembre de reunirnos en enero para discutir paritarias, pero no nos convocan, dijo Eduardo López, secretario general de la UTE. Los docentes de UTE reclaman que el salario de 2019 se ajuste por cláusula gatillo mes a mes. Y que se les reconozcan, además, los 13 puntos porcentuales de pérdida del poder adquisitivo de 2018, año en el que la suba salarial del sector fue del 35%, mientras que la inflación alcanzó el 48%. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.